Policía Federal rodea el acampe Copiwini el día que se abre la mesa de diálogo. Desde las 4 de la mañana, casi 100 efectivos rodearon la carpa instalada en la avenida 9 de Mayo, en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, sin orden judicial, exigiendo a las comunidades que desmantelen dicho espacio. Referentes de organismos de derechos humanos exigieron al secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, que saque a la policía para que pueda iniciar así la mesa de diálogo prevista para esta tarde. Desde las 10:30 de la mañana, los efectivos comenzaron a retirarse lentamente. Los referentes de la comunidad Compi, Lagá, Huichi y Nibachie llevan 5 meses reclamando en el centro de la ciudad el cumplimiento de sus derechos básicos. Estamos ahora en vivo en comunicación con Eduardo Díaz, que está ahí mismo en el acampe Copiwini. Hola, Eduardo. Hola, muy buenos días para toda la audiencia. Buen mediodía, Eduardo. Queríamos saber cuál es la situación actual. Recién estábamos comentando de que desde ayer a la noche ustedes recibieron una visita de la Policía Federal que les pedía el desalojo de la CAMPE, ¿puede ser? La verdad que eso sucedió hoy a las 3 de la mañana cuando nosotros empezamos a ver la llegada de los uniformados a gran cantidad, con los vehículos hidrantes, carros de asalto. Entonces, esa preocupación que a nosotros nos pasó en esta mañana es como para poder como buscar una solución de sacar esta carpa, porque en este momento, o sea, la policía está todavía apostado enfrente de la plazoleta donde estamos nosotros acampando, controlando lo que se está haciendo acá en el campo. Y está muy muy difícil la situación, pero en este momento somos varios de miembros de cada comunidad que vamos a ir a la oficina del secretario de Derechos Humanos, el doctor Martín Fresneda, para poder como buscar un canal de diálogo, a ver si se puede destrabar esta situación que ya hace 5 meses estamos pidiendo un diálogo. Eduardo, vos ¿a qué comunidad perteneces? Soy miembro de la comunidad COM de la Primavera. ¿Y cuál es la problemática, si nos podés decir en pocas palabras, que tiene tu comunidad hoy en día? ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes van a llevar hoy a la tarde para conversar con Fresneda? La verdad que nosotros, la problemática que nos vienen trayendo a esta capital de Buenos Aires, la problemática, la situación de las tierras en conflicto, y tanto muchas problemáticas que acarrea las comunidades, pero lo más que nosotros queremos es poder charlar con el doctor Martín Fresneda para ver cómo podemos lograr avanzar en esta situación, que para nosotros queremos una respuesta favorable para poder como hablar de esta situación que está pasando. Por lo menos, o al menos, ni nada más y nada menos, que los escuchen, ¿no? Porque en su provincia, ahí en Formosa, no solo no los escuchan, sino que también ante cualquier medida ustedes inclusive los reprimen. Y esa es la verdad, porque en Formosa no existe el respeto hacia nuestro derecho como pueblos indígenas, y también utiliza la misma justicia para seguir despojando las tierras, desalojando a nuestras familias. Entonces, esa persecución que estamos sufriendo en este momento es muy muy difícil. Entonces, en este momento vamos a estar como encontrándonos al secretario de los Derechos Humanos para ver cómo podemos salir de esta situación, porque ya no queremos perder más vida a nuestros hermanos. Bien, estaremos atentos, toda la tribu, a lo que esté aconteciendo hoy a la tarde. Ojalá que los reciba Martín Fresneda y los escuche y también puedan llegar a una solución. Me parece que ya 5 meses estando en la Avenida de Mayo y 9 de Julio es un tiempo más que suficiente. Están muy lejos de sus hogares, es muy difícil estar en un lugar donde no hay agua, no hay comida. Es verdad que hay solidaridad de varias personas que se acercan a al acampe, pero me imagino que ustedes quieren estar ahí en sus tierras, trabajando o haciendo lo que, cuidando sus familias o estando ahí en sus lugares, que acá con este frío en el medio de esta ciudad, que es más que nada para darle visibilidad a la lucha de ustedes. Así que les dejamos un gran abrazo y nos comunicamos más tarde o mañana para ver cómo resultó todo, si te parece bien. Muchísimas gracias por este espacio y un saludo para ustedes y la audiencia. Bien, ahí hablábamos con Eduardo Díaz en directo desde la Campe Copihuini, que desde la madrugada se han acercado efectivos de la Policía Federal y por suerte ha dado a que se puedan llegar a reunir al parecer hoy a la tarde con el Secretario de Derechos Humanos, así que esperemos que llegue a buen puerto. Sánchez.